Estamos en comunicación con Nacho, que es uno de los docentes que está allí en el acampe. Buen día, Nacho, ¿nos escuchás bien? Hola, buenos días, ¿cómo andan todos? Bien, bien, bueno, gracias ahí por atendernos y bueno, preocupados y bueno, veníamos comentando que esta situación de las de los colegios ocupados por los estudiantes tenía, bueno, hay una problemática que acecha en estos días, que son las elecciones y que algunas de esas escuelas están justamente programadas para que se desarrollen elecciones y justamente la presión para la desocupación, o no sé cómo se plantea, de las mismas. Vos estabas allí en el acampe recién y se acercaron efectivos de la policía de Chubut. Sí, se acercaron dos policías, en vez de estacionar de la escuela, al lado del acampe, la primera vez que lo hacen. Bajaron los dos, me saludaron, dijeron hola, dijimos, bueno, lo protocolar, y dijeron que venían a desalojar. Lo dijeron en forma de chiste. Después dijeron, no, es un chiste. Los chicos medio que se quedaron asustados cuando dijeron eso. Había un par de chicos ahí afuera que estaban esperando justamente a la mediadora, que la mediadora la dispone el juzgado de paz de acá de Lago Puelo. Y ante esa requisitoria, los chicos le responden que todavía no definieron qué van a hacer con... no lo conté recién, pero lo que preguntó el policía después era si iban a dejar libre la escuela para las elecciones o no. Porque si no, ellos necesitaban la definición de los chicos para pedir el desalojo. O sea, la denominación legal es el desalojo del edificio vinculado a las elecciones. Y el tema es que los chicos están asambleando todos los días y están definiéndolo en función de la información que le da la justicia, ¿no? Están asesorados por abogados que le dan la información acerca de qué hacer. O sea, ¿no? Son autónomos en las decisiones que están tomando, digamos. Bien, bueno, entonces la policía se acercó a pedir esta información y los y las estudiantes definirán a lo largo del día, o se asesorarán para ver qué definición toman. Exactamente, sí. Sí, porque otra cosa que circuló, que contaron los chicos, es que había una orden superior para que si las escuelas levantaban la ocupación, los directivos estaban obligados a cerrar la escuela después del domingo para que no vuelvan a ser ocupadas. Cosa que suena cuanto menos irregular, porque ningún directivo puede cerrar una escuela con llave. Pero bueno, eso es lo que ellos se enteraron. No tenemos forma de comprobar esa información. Sí sabemos que en algunas escuelas de la región, creo que en El Hoyo, y no sé si en otros lugares, habían dicho que se suspendían las actividades. No sabemos si hay una relación entre una información y la otra. Sí, ahí estamos, bueno, tratando de tener esa información, pero bueno, aquí en El Hoyo la escuela estaba cerrada. Se habían suspendido hoy por la mañana las actividades en las escuelas secundarias de aquí de El Hoyo. Bueno, ahí escuchamos una sirena, pero no sé si tiene relación con lo que estamos conversando. ¿Cómo? No, que ahí escuchábamos una sirena de fondo y no sabíamos si tenía relación con lo que estamos hablando. No, es de bomberos que están pasando, no sabemos qué están haciendo. Frenaron en el jardín y prendieron la sirena. No sé si es un ejercicio o no. Bueno. Porque ayer hubo incendios en la región, así que no. Bueno. Es por una quema ilegal que hay atrás. Eso es. Bien. Bueno, Nacho, contámonos de paso cómo están ahí en el acampe, qué actividades están haciendo y qué están necesitando. En el acampe, la verdad que estamos recibiendo el apoyo de un montón de organizaciones y de gente que se acerca a dar una mano. Nosotros hacemos guardias de 24 horas, con turnos de 4 horas. A veces vienen compañeras o compañeros de Puyén y vienen toda la noche directamente para no tener que volverse, porque si no tenés que venir a las 4 de la mañana. A nivel comida no pasa nada, ya si alguno quiere acercar leña estaría bueno, En las 7:17 están haciendo otra guardia. Ahí hay más padres que docentes, familias, en realidad casi todas madres son. Y bueno, la idea es esta, ¿no? Estar acá, un poco que los chicos sepan que estamos acá presentes, y visibilizar también toda la situación de lo que está pasando con el gobierno, esta sensación de anomia total del Estado provincial. Como mano que nos pueden dar es visibilizar el conflicto y acercarse, los que quieran. Hay un taller que estamos organizando con las chicas de geografía del 813, que van a venir acá a la campi mañana viernes a partir de las 4:30, que es de territorio y cuerpos, digamos, que tiene que ver con ESI, y yo sé que tanto a vos como a otros profes que conocés les va a interesar, porque la geografía y la soberanía del cuerpo es algo muy importante para trabajar con los pibes, y justo en este contexto donde siempre uno ve fuerzas represivas o algo que como interpela a nuestros cuerpos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, están todos invitados para mañana viernes. ¿Mañana es viernes? No, mañana es jueves, por eso ahí te iba a preguntar de nuevo. Para el viernes. Para el viernes. 4 de la... Bien. Sí, estoy como en los horarios, nos quedamos de noche y... Bien. Y bueno. Por otro lado, nos llegaba también la información que hoy a la tarde van a hacer, o se va a hacer ahí en el marco de la campe, una actividad en solidaridad con Chile. Sí, yo la verdad, yo en forma individual no tengo la información, pero te puedo consultar y después pasar la información. Bien. Porque yo anoche estuve relacionado con lo que pasó en las 7:17 por una cuestión familiar, digamos, y no estuve acá en el acampe. Bien. Bueno, no, hay una convocatoria hoy a las 5 de la tarde en la plaza en solidaridad con Chile. Ahí desde en la plaza y desde el acampe. Así que bueno, sí, nosotros siempre los esperamos, siempre va a haber actividades casi todos los días, y los pibes van a estar acá esperándolos también para ver. La verdad que ellos se sienten muy acompañados cuando ven que gente de la comunidad, acá hay gente que capaz que no la ves en el acampe, pero les acerca, son familias o conocidos de los chicos que les acercan bolsas de pan, comida, que están atentos, que los vienen a hablar con ellos a la noche, lo que pasa es que vienen un ratito y se van, pero la comunidad los acompaña realmente, y eso es muy positivo. Así que bueno, esa es la situación. Esperemos que el gobierno provincial tome cartas del asunto y resuelva esto rápido, porque cuanto más se dilata, más se vulneran los derechos de todos. Sí. Bueno, Nacho, te agradecemos mucho tu palabra. Bueno, Jera, un abrazo muy grande y gracias a la radio. Bueno, estamos ahí atentos a lo que ocurra por allá. Un abrazo.